Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Queremos pan, queremos vino. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 3 de febrero de 2025. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet también en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas de contenido en streaming, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en la web de Radio Rosco, en radiorosco.contrabanda.org. Podéis encontrar más información en las redes sociales, en los perfiles de CGT Bus o en también en Radio Rosco o en Gente Rosquera. Bueno, pues vamos a empezar el programa. Esta tarde tenemos aquí una invitada que hace tiempo que no, bueno, invitada no, colaboradora que hace tiempo que no viene a vernos. Está aquí Elisenda. Hola Elisenda, buena tarde. Hey, buena tarde, buena tarde. Buena tarde. Y tenemos también al Óscar Mellado de la cochera de Horta. Buena tarde, Óscar. Buena tarde, buenas tardes a todos y todas. Buena tarde. Y bueno, y aquí tocando los botones y las teclas está Josema también. Y bueno, vamos a empezar hoy el programa hablando de la huelga que tenemos el día 8 de marzo, el 8M, la huelga feminista, que esta vez las reivindicaciones van enfocadas sobre todo a reivindicar la visibilización de las personas que se dedican a los cuidados. Lisenda, ¿tú nos puedes explicar un poco qué movilizaciones se preparan para todo esto? Bueno, la mobilització principal, com sempre, és la de Barcelona, que enguany es convoca a la plaça Universitat a les 6 de la tarda, com a CGT, hem quedat a Gran Via Aribau a 6:45. La manifestació arriba fins a Arc de Triomf i allà es fan bueno, uns parlaments i uns actes lúdics. No és molt llarga perquè es camina molt a poc, acostuma a haver-hi bastanta gent, amb la qual cosa és una alegria. Però a més d'aquest acte, tothom que visqui al seu barri, al seu poble, on sigui que estigui visquent, segur que estan fent diverses accions feministes, cursos, tallers, teatres, enganxades a cartells. Si mireu per al barri, el que han penjat a les parets, que normalment uns dies abans es pengen rètols a les parets, o a les xarxes socials, segur que teniu alguna acció que pot estar interessant d'assistir. Ja sabeu que algunes són per tothom, molt adient de veure un altre punt de vista, aviam què s'explica a la gent, no? Que sempre està bé aprendre què hi ha al nostre voltant, i d'algunes són no mixtes, que es vol dir que és només per dones, o per dones i identitats dissidents. Aquest any hem decidit, en consonància amb els moviments feministes, que seria convenient centrar-nos a les cures de les persones, a la cura de la llar, a la cura d'aquest entorn, que basant-nos en un sistema tradicional i social en què hi ha certes persones de la família que s'han de dedicar a fer una cosa invisible però que manté la societat, doncs les hem de visibilitzar i denunciar que en un sistema capitalista, si no està retribuït, doncs després té els seus problemes de dependència d'altres estaments o de pobresa extrema, perquè si no has cotitzat mai, pues resulta que tens dret a pràcticament res. I aleshores, ja sabeu que a Catalunya CGT hem convocat vaga general feminista. És algo que es va decidir en un congrés. Un congrés és el màxim òrgan on es decideixen coses dintre del nostre sindicat, on de manera assembleària pues es decideix quin camí volem prendre, de quin endavant. I en el passat congrés de Catalunya es va decidir que es faria vaga general feminista, amb la qual ja sabeu el que significa. Que molta gent diu, és que és dissabte, per què vaga general si és dissabte? Doncs precisament, hi ha molts serveis, precisament els de les cures. Hi ha gent que treballa dissabtes també, que i diumenges, i festes. O sigui que no tenen dies que no siguin laborables. Bueno, el nostre sector, que és transports, doncs ja ho sabem, això, no? Sí, això mateix. I aleshores fer vaga un dissabte té el seu sentit, precisament per això. Després hi ha gent que no cotitza, no té un contracte de treball, o està en economia submergida, i aleshores el dret a la vaga doncs és més difícil, i potser el que demanem des de ja fa bastants anys és que precisament la gent del seu entorn sigui la que s'encarregui de les cures, perquè aquesta persona pugui participar de les accions que es facin. Sí, això sobretot, perquè estem pensant el que estàvem dient, que és cap de setmana, i les dones sempre es dediquen a les cures, sigui dissabte, sigui diumenge o sigui el dia que sigui. I aquest dia, doncs, hem d'estar, el que es diu sempre d'ajudar les dones a cuidar la gent. No és ajudar, és repartir la feina. Hem de ser conscients que hem de repartir-nos aquesta feina, i sobretot en un cap de setmana, doncs deixar que tothom es pugui manifestar d'aquesta manera. Bueno, també comentar que com a sindicat ens correspondria reclamar part dels temes socials també els laborals, i així reivindicant amb les cures que no cotitzen, també es reivindiquem la creació de prestacions contributives, o sigui, prestacions de cobrar, que es desenvolupen dintre del treball domèstic i de cures, que siguin prestacions independents d'altres relacionades amb els vincles matrimonials, perquè tenim la de viudetat o la compensatòria, que això és si has fet els papers de casar-te i has estat prou temps a tornar una part, però considerem que això hauria de ser independent. La persona individualment hauria de tenir unes prestacions mínimes amb les que poder viure dignament, tant si has cotitzat treballant al sector cures o en un altre sector, com si t'has passat tota la vida treballant a casa però no has cotitzat. Amb això demanaríem la renda mínima de les iguals, i ara no em surt l'altra. Bueno, són dos tipus de subsistència. I després, a nivell laboral, com a sindicat, també reivindiquem la fi de la divisió sexual del treball, com ja anem reclamant cada any, i també volem reclamar com es diu, la reducció de la jornada laboral, perquè això també contribuiria a que les cures siguin més repartides entre la família. Reducció a 30 hores. El govern s'ha quedat amb les 37,5, que després de 100 anys, amb les 8 hores, no, amb les 40, arribar a les 37,5 ens sembla poc ambiciós, diguem-ne. No? Com a mínim ja hauríem d'anar cap a les 30. I bueno, tenim el manifest, si us el voleu mirar, que està molt interessant en tot el que es podria millorar i el que reclamem de millorar, no? I també comentar que el mateix dia 8 pel matí es fa el que es diu es fa el piquet informatiu el piquet matinal, que és no mixta. Això, per no donar masses pistes, doncs es convoca a l'últim moment. I després, per la nit, també està Se va armar la gorda, que aquest any no me'n recordo on començava. Però, bueno, si mireu les xarxes socials, això es fa el dia abans, per la nit. I, bueno, comentar que, aviam si algú s'anima... Bueno, que us heu d'animar a fer vaga, que a Catalunya tenim vaga. I, bueno, a la web de CGT Catalunya hi ha indicacions de com seguir la vaga, que són les habituals, doncs... cobreix a tots els treballadors i treballadores de l'àmbit de Catalunya. Sector, de tots els sectors, i tothom pot participar. Suposem que volen serveis mínims, que els es mirin. Bueno, no sigui que... podrien demanar que, com és un dissabte, doncs no però, caldrien ja, serveis mínims. Ja, bueno, però... però els serveis públics ho posaran. Llavors, bueno. Això d'estar, si vols fer vaga, assessora primer de... si tens mínims, si no tens, si pots fer-la, si no pots fer-la. No sigui que tinguin una sorpresa després. Això. Sí, perquè de vegades també és curiós que alguna vegada m'he trobat a llocs on potser hi ha un equip de posar-li 20 persones i en aquestes 20 persones hi ha 3 dones i li posen serveis mínims a les 3 dones. Ah, perquè no puguin participar. Sí, és curiós, sí. En alguna empresa ho he vist alguna vegada. Sí, en altres convocatòries que ha hagut han passat coses així similars. Sí, a vegades diuen precisament el sector social que, o sociosanitari, que són les residències, que tenen uns serveis mínims del 100%. I aleshores clar. Diuen és que no hi ha participació. I dius, home, clar, sí, evidentment. Si els serveis mínims són del 100%, doncs és difícil participar, no? Bueno, això ho hem denunciat diverses vegades i també ho hem guanyat, però segueixen fent el mateix. En fi, seguirem denunciant. Sí, sobretot en aquests... Bueno, és que, a veure, clar, és que precisament les dones treballen en llocs, ja ho estem dient, en el tema de les cures, i les cures sempre han d'estar al 100%, és així. Fins que no trobem una manera de repartir o que sigui igualitària aquestes feines, no... serà molt difícil poder solucionar i que les dones es puguin reivindicar. Clar, un dels primers punts que demanem és que les cures constin com un dret fonamental i que hi hagi un sistema públic de cures, comunitari, universal, gratuït. Aleshores, no hi hauria una part de la societat dedicada a les cures, sinó que seria comunitària. Sí, a més, bueno, que es dedicarien a les cures i remunerades, no com ara, que suposa, bueno, suposa molt, molt del percentatge de la feina que realitza la gent i no està remunerada. Mm. Bueno, pues res, posarem una cançó ara, si Vinga. Us sembla bé, i una claro. Cançó reivindicativa. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría. Bueno, volvemos a estar aquí y vamos a hablar ahora de la comisión permanente que hubo el día 26, fue Óscar, ¿no? Hubo una comisión permanente y se estuvo hablando de las nuevas contrataciones y también de las personas que están esperando puesta alternativa, la incorporación, la reincorporación a la empresa. El tema de contrataciones, ¿qué datos tenemos por ahí? Bueno, pues estamos ahora actualmente haciendo un nuevo proceso para crear una bolsa de conductores y conductoras. Estamos ahora, empezó el día 13, hubo la primera prueba. De esa prueba se habían apuntado 791 profesionales. De estos han pasado la primera fase 540 personas, 115 mujeres y 425 hombres. Y que esto continuará con el proceso en días próximos, pues con el siguiente tema, con los siguientes, con los psicotécnicos, con lo que toque ahora. Fue conducción, entrevista personal, todas estas cosas, servicios médicos. Entonces, pero lo que no entendemos es que estemos ahora con la otra creación de una bolsa, cuando tenemos una bolsa de casi 200 personas por el camino que aún no han entrado en la empresa. Sí, porque esa bolsa que se está creando a Olga, ¿ahora hay alguna previsión de entrada? Porque tengo entendido que en Semana Santa nos vamos a apañar, por así decirlo, con la gente que está en fin de semana para las lanzaderas. ¿Los van a hacer trabajar entre semana o algo así? Sí, eso parece, que las lanzaderas de la línea 1 y la línea 2, que serán durante la Semana Santa, ahora en el mes de abril, 10 días aproximadamente, pues quieren cubrirlo con personal que ya está dentro de la empresa, personal que está a jornada parcial y que les quieren hacer hacer horas complementarias que pueden hacer según su contrato. Aquella gente que la guía o tiene pactado y están buscando voluntarios de esta gente que está contratada parcial para que también hagan complementarias estos días. Pero bueno, ya veremos si los consiguen. Esperemos que sea un voluntariado real, no sea. Sí, no estén coaccionados. O vienes ahora o no te hago poco la vacación. Sí, bueno, porque claro, se supone que quien hace jornada parcial o es un contrato precario, ¿no? Claro, con lo cual, cuando yo te llame, tú vienes. Claro. Ahí vengo yo a decir. O es gente que tiene jornada parcial, se supone, porque tiene otras cosas que hacer en días laborables. Realmente tienes de contrato, de las complementarias tienes 4 días. Porque como hay 2 fines de semana y 2 festivos, ya son 6 días. de 10, te obligan a trabajar pues, de lunes al jueves de la Semana Santa. Que mucha gente estará con sus niños o sus niñas y, bueno, a ver cómo se lo pueden combinar. Porque, claro, tú cuentas con que vas a tener descanso, porque te toca descanso, vas a poder conciliar con tu familia y, de repente, pues no contratar a personas que ya tenemos en la bolsa, pues nada, me pones un día de obligado cumplimiento, entre comillas. Porque, claro, estos serán, bueno, es cómo funcionan aquí las cosas, ¿no? Bueno, pues tú di que no, que luego ya vendrás. Claro, claro, ahí está. Entonces, luego no vengas a pedir. Entonces, no es obligatorio, pero te lo deja caer. Te lo venden como algo positivo. Mira qué bien, se sacarán un dinerito, pero lo que están haciendo es precarizar, claro, más. Claro, porque ahora vienes tú y te fastidio tus días. Y si no vienes, pues ya veremos cuándo vuelves. Exacto. Y luego también hay que contar que las personas que trabajan fin de semana no tienen las mismas vacaciones que los que trabajan durante todo el año. No sé a si la persona estás... que está en fin de semana le están 8 días de vacaciones. 8 días anuales, ¿no? Que serían 4 semanas a 2 días de descanso semanal. Claro. Pues eso es lo que les dan. Pero con esas horas complementarias, ¿contaría para vacaciones o...? No sabemos. No, ahí, pues es como nada, el extra y lo que se llama. No entra claro. para tus vacaciones. Es un extra que le han cambiado el nombre para poder poner más extra. Sí. Claro. Como la presencia. Sí, básicamente. Sí. Es extra camuflado. Eso. Llámese extra, presencia, complementario o. Como quieras. O puedes poner cualquier nombre y la cuestión es trabajar más horas a. Que teníamos que reducir a 30, que es la reivindicación. Sí, claro. No, por el momento teníamos que, primero, si han reducido al resto de sectores a 37,5, decimos que nosotros a reducir a 35. Porque a 37,5 ya las tenemos prácticamente en esta empresa. Nada más ambiciosos. Entonces, a 30. No, pues por eso, pues hay que bajar como lo mismo que han bajado el resto. Y luego ya, cuando consigamos las 35, pues patada a seguir, para adelante, 32, 35... Entonces, pues nada, en el tema en la permanente, pues también se habló de, bueno, que sepamos cuándo va a entrar la gente que está en la bolsa, que la tienes ahí, estás creando otra bolsa para montar a más detrás de la gente y los que tienes ahora ahí no tienen ninguna fecha ni una expectativa de entrar. Antes, normalmente, cuando en Semana Santa y cuando empezabas ahí el turístico a la calle, pues había una contratación nueva y entraban parte del personal y se iban quedando ya en la empresa como contratados de IT. Pues ahora... sin EDI, no sabemos nada, hay gente que está esperando, gente que ya se iba a hipotecar y dijimos, espérate, hasta que no tengas un contrato no te hipoteques aquí. Claro. Porque los parciales es lo que hay. Y ya te digo, desde septiembre que acabaron, pues hasta junio no tiene pinta de que vayan a entrar. Sí, bastante. Las palabras las lleva el viento aquí y en muchos sitios, pero en esta empresa está claro que hasta que no has firmado, no firmes otra cosa. Sí, sí, siempre se ha querido entrar en unas empresas públicas por la seguridad, la estabilidad laboral que se podía tener, pero eso se está acabando. Claro, ¿eh? Hace tiempo. Mucha gente de esta está pendiente de entrar aquí, entonces, claro, no están haciendo pues otros trabajos, porque si tú renuncias a entrar, como te llama la empresa... La primera vez vale que parece que es que te lo mantiene, pero la segunda vez que dejas, te dices que no, ya no te llaman más. Con lo cual, te pones en la calle 8 meses sin posibilidad de trabajar pensando que vas a entrar. Y claro, si te pones a trabajar y la primera vez dices que no me interesa porque ya estoy trabajando, tengo un contrato hasta X, hasta mayo, no sé qué, para cubrir el tiempo que estoy fuera de la empresa. Porque luego, claro, esta gente, cuando entra la primera ITES y luego entra a fines de semana. Claro, si tú pierdes el paro en este periodo, cuando tengas los fines de semana, no tendrás paro para cobrar. Tendrás un contrato de cobrando los 1.100 euros que cobran la gente a parcial. Entonces, claro, pues... ¿Cuándo cobras? ¿Ahora o después? Entonces, ¿cómo te precarizas más? ¿Mientras estás en la bolsa o cuando pasas a media jornada dentro de la empresa? Que eso de lo normal sería que tú entras en condiciones más precarias y luego fueras avanzando y mejorando. Aquí no entras bien, contrato de ITES, luego reculas, vas hacia atrás a un contrato de parcial, X el tiempo que estés. Hay gente que tiene suerte y dura 3 meses y hay gente que se puede pegar casi un año trabajando un fin de semana y fiestas oficiales. Y luego ya entran a contratación de jubilaciones parciales y luego ya se quedarían definidos en plantilla. Ese es el como le dicen, el trenecito que alguien se inventó, claro, hace un tiempo, y es la forma de que se tiene que entrar aquí. Tú hasta que no haces también, hasta que no tienes un contrato de temporal, no eres de la empresa, porque estás haciendo un contrato de sustitución de ITs, que claro, cuando esa persona no esté o coja la alta, tú no tienes por qué estar contratado. Sí, sí, claro, siempre con la inestabilidad, o sea, hasta que no pasas por los cuatro trámites, digamos, los cuatro tipos de contratos, no pasas a indefinido. Y luego también el tema de que entre contrato y contrato, si tienes un tiempo que estás en que no estás en la empresa, tienes que vivir de algo, y lo normal es que te vayas a otra empresa a trabajar. Si ya estabas en una empresa trabajando con contrato indefinido, o aunque fuera temporal, si vuelves a esa empresa, bueno, va a ser difícil, pero que vuelvas, claro, ¿no? Porque nadie se va a fiar de que, claro, de que te vuelvas, te llamen de aquí otra vez y te tengas que venir corriendo de nuevo. Tú vas a otra empresa, vuelves, o vas a otra empresa, claro, quieres quedar bien por si tienes que volver. Claro, ahí está. Y aquí cuando se acaba el verano que viene, claro, pero igual cuando tampoco te quedas prácticamente un día para otro, ¿cómo puedes quedar bien? Por mucho que lo intentes, si esa empresa encuentra a otra persona, pues no va a contar contigo. No. Es que lo normal es que no cuente contigo, porque se supone que ya tienes otro trabajo. En general, un porcentaje muy elevado es una necesidad calendarizada. Quiero decir que saben con bastante antelación cuándo van a necesitar gente. Sí. En un porcentaje bastante elevado de personal. Y en cambio, te avisan 15 bueno, días antes, que no te da tiempo. Y 15 días. Ni avisar. Digo, para mañana. Venme el lunes. Venme el lunes, claro. Y claro, dejas al otro colgado. Entonces, bueno, ellos juegan con. Ellos te piden a ti 15 días para dejar de trabajar, pero ellos no se los dan a otros. A otras empresas. Bueno, pues eso está el tema este de la. De la bolsa que tenemos ahora pendiente de entrar. Hemos dicho también que se está haciendo otra convocatoria para que entre gente. Ya el año pasado ha habido varias denuncias de inspección de trabajo los últimos años que dicen que la contratación de verano es ilegal en esta empresa. Y la empresa lo ha seguido haciendo. Y ahora pues ya, como ya después de tres multas ya, y cada una con cantidad económica superior, pues al final ya están tirando por sus piedras, en el sentido de que quieren precarizar de otra manera, y es hacer contratos de 74% de la jornada. Que sería trabajar en verano, pues los 4 meses de verano, y luego el resto del año trabajar los fines de semana y las fiestas oficiales. Para llegar a un 74% de la jornada, en plan de que, bueno, que es una estabilización de la plantilla. Es un contrato indefinido a tiempo parcial o un tipo de fijo discontinuo, que es lo que legalmente parece ser que es lo que quieren hacer. ¿Un fijo discontinuo, pero que sigues trabajando, pero en lugar de completa fin de semana? ¿Y eso entra en la de la legalidad? 74% de tú te das un 74% de tu jornada, entonces... Te concentran las jornadas en el verano, trabajando toda la semana, y luego cuando les sobra personal, pues te mandan a fines de semana. A ver. Pero sigues trabajando en la empresa. A ver si nos entendemos. Cuando estoy pidiendo 30 horas semanales, no estoy pidiendo esto, ¿eh? Ya. Esto es una tomadura de pelo. Pues esto es lo que está planteando la empresa y que quiere volver a hablarlo. Y el día pasado dijimos que no lo consideramos una cosa seria. También tenían un sistema de descansos propio para ellos, también. Y nada, la empresa, pues nada, nos convocará otra reunión monográfica para ver el tema este, por dónde, por qué derrotero sale y cómo acaba. Y el otro tema de la comisión permanente de este día fue que había una sentencia que les dice a la dirección que tienes, en base a una sentencia europea que te dice que tú tienes una incapacidad permanente total, o sea, para tu puesto de trabajo, no para dejar de trabajar, sino para solo para tu puesto de trabajo, según la ley europea tienes que adaptarte el puesto de trabajo a tus condiciones físicas. Y entonces esto salió ya el año pasado, este año ha ido saliendo y ahora ya... Un juez le dijo hace poco a la empresa que aparte que tenemos ya 35 personas aproximadamente, 34 35 personas que están esperando el puesto alternativo en la empresa, que llevan tiempo esperando, porque según la empresa ellos ya tienen cubierto 3% de personal de readaptación, que únicamente es para el puesto de auxiliar de patio, de auxiliar de patio, que bueno, que tal vez he sabido, hay más puestos que se pueden hacer. Yo he visto puestos de gente que estaba haciendo el puesto alternativo en la oficina, en las garitas, en la flota, en cualquier sitio. He visto gente está pintando y haciendo de jardinero en la cochera. O estadísticas en los autobuses, bueno, podría haber muchas variedades, pero lo cierto es que cada vez lo recortan contando, más. Y entonces solo la empresa solo quiere hacer el puesto alternativo que sea auxiliar de patio. Claro, mucha gente que tiene una invalidez no puede hacer según qué cosas en el patio. Si es que esto de subir y bajar autobuses y muchos problemas de... Si tienen problemas musculoesqueléticos, pues seguir ir andando por la cochera, subir autobuses, bajar, no sé qué, hacer todo esto, pues no, tampoco es bueno para ellos. Con lo cual, la empresa se excusa en eso, que ese puesto no se lo permiten para ellos, para no contratarlos. Y dejarlos ahí, sin edie, en la calle, cobrando el 55% de tu... base reguladora de cuando te dio la incapacidad, la pensión, y ahí tenemos un montón de gente, ¿vale? Digo, 35 personas esperando a que les den el puesto alternativo. Y la sentencia esta les dijo que en el plazo de un mes, en el plazo, primero dijo, en 15 días tienes que reunir a la parte social y cuando la reúnas tienes un mes de margen para acordar una cosa de cómo tiene que entrar el puesto readaptado en la empresa. Y tienen que ya, pues empezó el día 26, tiene hasta finales de mes, de marzo, para llegar a un pacto con la parte del sindical de cómo se van a llamar a la gente, en qué condiciones, que se tiene que hacer unas revisiones médicas, cómo tienen que hacer, cómo van a adaptar el puesto de trabajo, lo que dice el europeo es que hay que adaptar el puesto de trabajo, con lo cual, si uno es conductor y no puede conducir, a ver cómo le adaptan el puesto de trabajo. O si es mecánico, a ver cómo le adaptan el puesto de trabajo y no puede ir a la fosa. Con lo cual debería haber más faenas tipo de para poder hacer como trabajo alternativo a tu trabajo habitual. Y nada, y ahí está. La empresa tira balones para adelante, lo de siempre. Tal, tal, tal, que bueno, sí, que hay un auto, que bueno, que ya veremos si le podemos hacer caso. Y bueno, que quedarán incumplir lo que dice el juzgado, número tal que sea. Y nada, pues también está pendiente también de otra reunión monográfica sobre el tema de, claro, ya tienen un mes, ya tienen hasta el 26 de marzo. Y ya les quedan casi 3 semanas y media. Y en este periodo tienen que acordar alguna cosa con los sindicatos para... llevar al juez y que el juez pueda decir vale, con esto me conformo o con esto no me conformo y tirar para adelante. Y básicamente era esto. Primeramente también se hablaron un par de varios. El tema de la jubilación parcial que entra en vigor el 1 de... que entra en vigor no, que se remoza, se cambia de los criterios el 1 de abril, queda un mes. Y se quejaron algunos sindicatos de que no se estaba llevando a cabo la comunicación a las personas que corresponde. Y bueno, yo el otro día vi en la cochera de Horta y que estaban dando ya, después de la reunión esta que se había quejado los sindicatos, al día siguiente estaban dando los impresos a la gente en mano, tema que te puedes jubilar, tienes la opción, entérate, porque claro, tienes la bastante manía de mandarlo por correo corporativo, que la gente no suele mirar, entre que la gente que se va y que se está jubilando es la más mayor de todos y que pues pasan del correo corporativo porque hay algunos hay que ni que lo tiene y se paran a enviar las comunicaciones por ahí, pues la gente no se entera. Y entonces ya nos quejamos en reuniones anteriores y se quedó en hacer un verjefe de toda la vida y nada, eso fue el jueves pasado, yo los vi en la cochera dándole los papeles estos. Y el otro tema, varios que había, era está pendiente una reunión sobre el lote de Navidad, que el señor Curós pasó de venir a la reunión la anterior, que estaba pendiente también de otra reunión anterior. Llevamos dos reuniones ya hablando de pendientes del lote de Navidad, a ver por dónde salen. Y seguimos con lo de la tarjeta. Bueno, hay gente que... O no, eso ya ha pasado de tarjeta, hay gente que sí, gente hay gente que no. Que no, hay sindicatos que quieren, hay sindicatos que no quieren. Y pero bueno, con esto llevamos ya dos años, ¿no? Bueno. Mientras no y, se reúna no, la y también que, no, que hay que poner el lote y que si en vez de poner esto pongo un orujo y no sé qué y si quito una neula y pongo una oliva. Yo voy a pedir la opción vegana. Estas tontadas. Que hay gente que se lo toma con mucho criterio y mucha, no sé qué, y mucha importancia. Y básicamente era eso, la permanente. Nada. También ahora estamos pendientes de la comisión paritaria que nos reúna para el 05. Que dijeron que iba a ser esta semana. Esta semana de momento no es. No estamos convocados. Y no sabemos cuándo tenemos el aumento de lineal de la, en la nómina, porque como la empresa no es que está presionando a los sindicatos con que no lo pago, para que nosotros, vosotros los trabajadores y trabajadoras nos digáis, oye, firmar, lo primero que diga que os dé la empresa, pues ahí estamos. La empresa va alargando el proceso. Igual en vez de cobrarlo en marzo, lo cobraremos en abril, otra paga extra. Al ritmo que vamos de atrasos y de lo que nos deban, pues. Pero bueno, está pendiente de acuerdo con la dirección. Que no lo sé si lo tiene mucho acuerdo. Tenemos bueno, algunos... Esperemos que esto no sea algo que vuelvan a aplazar para convenio, porque últimamente todo lo aplazan no, para no, convenio. El 05 está ya y está pactado y está en convenio ya. Eso te tiene que dar a. Bueno, se están acumulando muchos temas para convenio ya. No, bueno, el convenio no, va ser, que se están acumulando, no puede ser tan largo tampoco. Bueno. Primero, antes del convenio, hay que acordar el refundido de convenios. Y luego en el refundido de convenios ya vamos, ahora cambiamos esto y eso, porque sería lo normal, pero bueno. Pero bueno, no se había terminado la revisión, estamos una segunda. Sí, no, la revisión está terminada, faltan tres o cuatro artículos que hay que acordarlos. Pues ahora hay un mandato nuevo en tema LGTBI, no sé si esto lo va a retardar. ¿Va a retardar más o no? Bueno, pero eso es adaptarlo a lo que hay. Se está haciendo ya un protocolo que hay semanas que anulan las reuniones así por las buenas, no sabemos por qué. Semanas que sí, semanas se que no. Se van anulando mucho. Se van reuniendo, se van acordando, pero bueno. Y yo creo que ya también va un poco fuera de fechas, pero bueno, uh-huh, no sé. Lo que pasa es que todo esto va a ser complicado. Bueno, en primer lugar porque el plan tiene que ir incluido en el convenio. Luego, por otro lado, hay unos protocolos. El plan tiene que incluir unos protocolos. Los protocolos nosotros no los hemos aceptado. Entonces, si hacemos un plan muy bueno que está aceptado, pero tenemos unos protocolos que no son tan buenos y tienen que ir dentro y no los hemos aceptado, no sé cómo lo vamos a hacer. Tiene que ir todo junto. Lo que pasa es que, bueno, por una parte la empresa tiene la opción también de implantarlo a su manera, como hizo con el plan de igualdad. Aquí se le da más facilidades incluso. Ya hay un por así decirlo, un esquema ya hecho, que ya el gobierno ya lo regula en el Real Decreto y ya pueden implantarlo como quieran. A ver cómo acaba. Lo suyo sería que fuera consensuado, que fuera un plan que estuviéramos de acuerdo aquí todo el mundo, toda la parte social y la dirección. Eso sería. Pero bueno, hay que darle un repasito a los protocolos por eso, ¿eh? No se puede esperar a aplazarlo todo al convenio. Hay cosas que hay que cerrarlas antes. Bueno, claro, ahí está. No, es que es así. El si no recuerdo mal, no recuerdo exactamente la fecha que es de abril, pero el plan LGTBI tiene que estar aprobado eso, antes de creo ya, que es el 9 o el 10. Firmamos la constitución del plan LGTBI el último día que se podía hacer. Ahí está. En enero, me parece que era. En enero, y febrero, va por el mismo camino porque ya llevamos dos reuniones anuladas del plan LGTBI. O sea que, a ver, bueno, lo que pasa es que, bueno, es lo que yo insisto en el tema. Somos la misma empresa, TMB, pero resulta que en Ferrocarril Metropolitano el metro tiene un protocolo contra el acoso y nosotros tenemos otro. Habrá que mirar a ver si nos dan la opción de estudiarnos el protocolo de metro, que creo, bueno, seguro, es bastante más garante que el de bus. Esto no entraba en los planes de hablar hoy, pero bueno, aprovechamos ya para decirlo, bueno, porque ya que hemos comentado el convenio y todos estos planes tienen que ir ya regulados por convenio, bueno, todos los planes, el LGTBI tiene que ir regulado en convenio, pues por eso lo hablamos también. Y bueno, sobre el tema que ha explicado Óscar del tema de la jubilación parcial, deciros que en la página web de CGT Bus tenemos colgado un análisis jurídico. Sí, un análisis. Ahí está, no me salía la palabra. Un análisis jurídico sobre el tema este. Decir también que pensar que es un análisis general, no es solamente para nosotros, para nuestra empresa. Entonces hay más supuestos. Me preguntaban hoy sobre el tema de las. Porque viene ahí en el análisis una relación del tema de las empresas manufactureras y tal. Hombre, pensar que tienen que estar expresados todos los supuestos, porque ya digo, es general, es para que se lo pueda leer y verlo cualquier persona, sea de la empresa que sea. Nos tenemos que ceñir a las normas generales, ¿eh? Nosotros no somos empresas manufactureras, por lo tanto no entramos en esas excepciones. Ya digo, lo tenéis en la página de CGT Bus y lo tenéis también en el canal de Telegram de CGT Bus, ¿eh? Podéis buscarlo como canal CGT Bus TMB. Sí, sí, si no me equivoco. Se envía también al grupo de WhatsApp de las cocheras. Ah, bueno, y ahí podéis tener el enlace y ya os picáis dentro y ya entréis a la página web. Y No entramos a hablar de fechas ni de años de cotización ni nada, porque es un tema muy complejo. Y creo que vamos a aburrir aquí con tantos datos. Es esto. Bueno, pues vamos a llegar a este punto. Antes de poner música y hablar de otros temas. A ver, tengo aquí. Tema mandos. ¿El qué? Tema de la asamblea de mandos. Y sí, de, la asamblea de mandos. Pero mira, vamos a hablar, porque tengo aquí una canción pendiente que le quiero poner a Javi Domingo. Y aprovechando el tema también, es que tengo un audio que nos han enviado. Un audio que nos han enviado un amigo, bueno, precisamente el tío de Javi Domingo. Y quiero ponerlo porque es muy curioso. Tenemos que recordar que ayer, día 2 de marzo, se cumplían 51 años del último asesinato legal que hubo en el Estado, en el régimen franquista. Estamos hablando de la ejecución de Salvador Puig Antich. Como digo, ayer hizo 51 años. Y el año pasado, hace 50 años, por fin la familia consiguió la nulidad de la sentencia. A pesar de que es un papelito que solamente dice que la sentencia a muerte que le hicieron era nula completamente, no están del todo satisfechas, porque no, lo que nos ha conseguido es revisar el juicio y el juicio que le hizo un tribunal ilegal. Un juicio en el que hubiera unas irregularidades en el sumario. Recordemos que esto parte del día 25 de septiembre de 1973, cuando la Brigada Político-Social franquista fueron a detener, bueno, hicieron una emboscada para detener en el bar funicular de la calle Girona con Cusey de Sen a Salvador Puig Antich. Consiguió escaparse, lo que no muy lejos, llegó hasta una portería de la calle Girona y allí hubo un tiroteo en el que lo detuvieron y murió un inspector de la policía, Francisco Anguas. Entonces este fue por el delito que a él lo acusaron, que ya digo, fue un sumario muy irregular y no está claro que, bueno, no está claro, no hay pruebas de que hubiera sido él. Bueno, pues ya os digo, allí estuvo nuestro compañero Juan Domingo Linde y nos ha enviado un audio para recordar esa fecha. Os lo voy a poner. Y el tema está en que era la misma hora. Había un colegio de monjas de capuchinos por ahí. Espera, que empezamos, que no os lo he puesto entero. El día que detuvieron a este, a Puig Antich, yo presencié la movida, pues, y después nos fuimos. Yo estaba en el Secretariado de Comisiones Obreras de Cataluña y teníamos una reunión ese día, que era en septiembre, en el 73, si no recuerdo mal, porque era cuando yo estaba en el Secretariado de Comisiones Obreras, que estuvo un tiempo, y teníamos una reunión allá. Y el tema está en que era la misma hora. Había un colegio de monjas de capuchinos por allí cerca y era donde nos reuníamos y por lo que se ve ellos también o algo parecido. Total, que cuando llegamos, el Paco Frutos, el López Bulla, el gitano uno de Lérida, que éramos del secretariado de las comisiones, había un zará de la hostia en la esquina de la calle Girona con Consejo de Ciento, policía. Nosotros pensábamos que venían por nosotros. Total, que cuando vimos la movida, pues obviamente lo fuimos. Nos fuimos, nos pusimos en contacto con nuestra gente a ver si habían detenido a nuestra gente. No, de nuestra gente nadie, en las citas de seguridad que se montaban por la época. Y bueno, por la tarde o al día siguiente quizás, no sé, aparece la noticia de que han detenido a Puchantik. Quiero decir que lo viví en directo, tío. Y no caímos nosotros, pues porque llegamos cuando ya la movida estaba montada y... pero en el bar, el funicular, que era donde teníamos la cita, que está en la esquina del Consejo de Calle Gerona. O sea que hubo una movida cojonuda, tío. Y a nosotros no nos pillaron, pues eso, pues porque llegamos y ya vimos la movida y ni nos acercamos. Si hubiésemos estado en el bar, pues efectivamente, gente como con nuestro perfil delictivo, pues obviamente nos hubieran pillado. Quiero decir, la salida hubiese sido distinta, diríamos, pero vaya, que estuve precisamente allá, donde se produjo el episodio, tío. Nada, solamente comentarte esto de ecos del pasado, que de una u otra forma siempre nos vuelven a visitar en el recuerdo. Bueno, es lo que tiene trabajar con medios artesanos, que a veces, pues bueno, los audios y esto, pues se nos cortan. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, aquí nos ha hablado Juan Domingo Linde, que vino de Granada en el año 64 y estuvo en el Partido Comunista y estuvo, pues fue como parte de la Comisión Obrera de Macosa en el 67. Bueno, y en el 76 participó en la creación de la CESUT. Esto nos lo ha proporcionado todo nuestro compañero Javi Domingo y evidentemente nos ha pedido que le pongamos una canción a su tío y vamos a aprovechar la oportunidad para poner al Drogas, que siempre nos gusta poner canciones de este hombre. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Mira, vamos a poner la canción Puede ser del Drogas. Puede ser la semilla del fuego llamándote. Puede ser que respire el viento en un papel. Puede ser la vida de arena, puede ser la voz de mujer, puede ser un dibujo de henna, puede ser tu color en la piel y aturdida en el regazo, puede ser difícil volver. Puede ser luchar por tu tierra, puede ser la marca de un pie, puede ser la injusta sordera muertas y nada después. La memoria en un palmo de aire y respirar. ¿Dónde está dibujada en el cielo tu libertad? Ligero equipaje las plumas para volar. Colores y tantos, melodías y bailes y en la mano la fuerza para empujar. Yeah. tantos, melodías y bailes, y en la mano la fuerza para empujar. Bueno, pues volvemos aquí y decir que las comisiones obreras de aquella época no son las mismas comisiones obreras de ahora, ¿eh? Tenemos que tenemos que seguir con la lucha y no con la lucha que hacen ahora estas comisiones obreras que es, le siguen el son al gobierno y a las patronales. ¿Querías decir algo? Ah, no, me levantaban la mano por aquí, pero querían, parece ser que lo que querían era que subiera el volumen. No, bueno, estaba muy bien, me ha gustado mucho la canción. Ah, muy bien. Sí. Bueno, pues el día 26 también tuvimos una asamblea de mandos, de agentes de centro, de PICAS, AICS. Estuvieron debatiendo sobre las acciones a tomar por los cambios que tiene que hacer la empresa con estos colectivos. Bueno, sí, el comité de empresa trajo a la asamblea de trabajadores y trabajadoras de mandos, AICS, agentes de centro. Agentes de centro, has dicho, ¿no? Se te ha ido el micro. ¿Sí? Agentes de centro, AICS y comandantes de explotación. Y trajeron la propuesta finalista que la dirección de la empresa había propuesto para estos colectivos. Como era finalista, pues el comité de empresa decidió pues consultar a los trabajadores y trabajadoras y a ver qué opinaban ellos sobre lo que la empresa quería aplicar y cómo en qué condiciones lo quería aplicar. Y entonces se enseñó el acuerdo, lo que había, se estuvo explicando, a la gente tenía dudas, se hubo un turno de palabras, en la parte que estuve yo, vamos, por la tarde, que es cuando yo plegué y fui y me acerqué. Lo que vi es eso, que estuvieron debatiendo, mirando las dudas que habían, que existían, por parte de los negociadores con sus compañeros y compañeras. Y en función de eso, pues nada, dieron tres opciones para votar a través de una urna. Aquí lo de la urna, pues no sé, a mí me sobra, a mí personalmente, como mellado. Las asambleas son a mano alzada, normalmente, deberían ser. Y dieron tres opciones a estos colectivos. Una primera opción que era validar el acuerdo, validar lo que decía la empresa. Otro que era hacer una reivindicación y convocar y tener una huelga convocada prevista para esta semana del Mobile World Congress. Y tenían cuatro días de movilización, de hoy hasta el jueves. Y la tercera opción era mantener las condiciones que tenían actualmente y seguir negociando o intentar llegar a nuevos acuerdos. Y de estas tres opciones, la más votada fue la de mantener las condiciones. La segunda más votada fue hacer una reivindicación. La diferencia fueron pocos votos. Y la menor opción era la de validar el acuerdo, que era la mitad de la menos votada de las otras dos opciones. Con lo cual, de la participación de más o menos de un 62% del censo de AICS, agentes de centro y mandos, de 62%, el 78% de la gente que votó en la asamblea votó que no a la propuesta de la empresa. Unos decían que había que movilizarse, otros que no, que había que seguir negociando, pero que el 78%, casi el 80% del personal ha decidido que está en contra de lo que la empresa les quería imponer. Hombre, es un porcentaje importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Mm. Con matices, pero es importante. Sí. Luego de esos del 78%, pues la mitad quería hacer huelga y la otra un poquito más de la mitad que no quería hacer huelga y mantenerse y quedarse como están. Que en el fondo, pues no, si te van a complicar tus condiciones laborales por cuatro duros, dicen algunos, pues me quedo como estoy, que vivo medio bien y no estoy más, o que tengo más presión, o tengo más la gente encima mío, o tengo no sé qué, que me pueda afectar a la salud. Entonces dices, pues para eso me quedo como estoy, porque no me compensé económicamente la propuesta de la empresa. Y nada, se ha comunicado a la empresa los resultados de la votación. Y nada, a ver qué cómo sigue, cómo avanza la cosa. El último párrafo del comité de empresa del comunicado que hizo es la empresa deberá abordar y con urgencia cómo solucionar el desaguisado de los tres colectivos, actualmente sin recursos, con un alto asentismo, con denuncias no aplicadas generando malestar y desconfianza al no respetar lo escrito en acuerdos, incrementos del IPC, de objetivos, plaza de agente de centro, pendientes de cubrir, etcétera, y a las puertas de un periodo vacacional. Así acaba el comunicado del comité de empresa. Con lo cual, la empresa que siempre venía que sus mandos eran la correa de transmisión con los trabajadores de base, pues también los tiene un poquito rebotados. Y también tiene un asentismo generalizado bastante importante, que no solo somos los colectivos del nivel 6 para abajo, que siempre somos los malos de la película, pues aquí también tienen muchas bajas, pues colectivos del 9, del 8, con lo cual no tenemos que... Los de base tampoco siempre somos los malos. Bueno, las condiciones laborales deberían pasar por delante del tema económico y esta empresa no lo acaba de entender. ¿Sí? Se cree que te doy un regalito aquí de dinerito y con esto vas... En el fondo, pues claro, ya te subo el nivel del 6 al 8 y te hago no sé qué, te doy más funciones, no sé qué. Se cree que la gente, bueno, que con eso, pues nada, que pedir 200 euros más al mes, pues a mí no me compensa. Me compensa que trabajar en condiciones... Poder trabajar bien, tener un horario que sea siempre lo mismo, que no me mareen un día aquí y otro día allá, y otro no sé qué, y patadín, y otro por la tarde, y la esto de las funciones que tienen y la disponibilidad, pues bueno. Un calendario laboral estable que te permita combinar... Conciliar con tu familia, claro. Si es que no se está pidiendo nada del otro mundo. Hemos dicho, no sé si se ha dicho dónde se celebró la asamblea esta. Bueno, se celebró en la sede de la Federación Local de la CGT de Barcelona. Sí, ¿no? Ahí estuvieron todos los sindicatos en la sala de la de Villanueva, en el ático de ahí de la calle Páez, ahí de facilitar de una manera así adecuada y relativamente urgente poder disponer de esos locales para poder hacer esa asamblea. Y Óscar, ¿tú cómo ves esto fuera el poder de convocatoria, fuera un 62% de estas personas, es positivo? Yo no recuerdo que es positivo porque dentro de un colectivo que se ha movilizado muy poco. Ahí claro, está. Es positivo que la gente está despertando y que por mucho que tengas una función superior, no sé qué, pues que tampoco estás tan bien. Claro, o que claro. Si te quieren cambiar tus condiciones laborales y te dan más faena o en contra de tu salud, pues tampoco está bien. Sí, sí. Entonces, pues bueno, 62% está bien, es importante. Es bastante, sí, sí, es sorprendente, ¿no? Que cuando siempre han sido los que nos han controlado en otras movilizaciones, ahora nos encontramos que estos colectivos son los que se mueven para reclamar sus derechos. Sus cosas. Bueno, ya veremos, bueno, para reclamar las cosas generales. O para no perderlas, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí que me llama la atención un poco es esta... Una de las opciones de la consulta, mantener las condiciones, pero mantener, a ver, todo el mundo, cuando nos encontramos bien, queremos estar igual, pero ¿y qué se puede hacer para no perder estas condiciones? ¿Poner en un papelito que no quiero perder las condiciones? Eso, pues eso es lo que decía yo, que hacer una votación en urna secreta, que nadie sabe lo que es eso. Que, claro. Que dices una cosa en la máquina del café y luego votas otra. Claro, sí, es lo que tiene. Si dices una cosa y opinas lo contrario y luego votas lo contrario, pues sí, sí, pero te escondes. Si la empresa te quiere implantar unos cambios y tú le dices a la empresa, no, yo es que me quiero quedar hasta como estoy. Me y la empresa dice, no, es que te los voy a poner, te voy a cambiar. No, es que yo me quiero quedar como estoy. No, yo es que te voy a cambiar. Entonces, ¿cuál es el cómo llegamos a una solución? Me quiero quedar como estoy porque no me satisface lo que me quieres hacer. Ya, ya, pero... En el momento que me satisfazas... Bueno. Ya veremos si cambio de opinión o no. Bueno, de alguna manera. Y si no me quieres satisfacer, tengo la posibilidad de movilizarme. Que ahí está casi la mitad estaba por movilizarse y la otra mitad de los que dijeron que no al acuerdo estaba por no movilizarse. Y nada, fueron dos o tres votos de diferencia. O sea que. Y ganó el no movilizarse. Sí, sí, o sea que sí. Pero bueno, que de todas maneras, que lo triste es que el 80% de la gente está en contra de lo que dice la empresa. Claro, claro, y si la dirección. Es que, claro, no sé si lo quieren ver, la dirección. Eso, son unos colectivos que su puesto de trabajo depende mucho de su jefe inmediato superior. y entonces les cuesta mucho movilizarse, porque si yo protesto me puede perjudicar mucho en mi día a día, ¿no? Y... sí, bueno, hay gente para todo, hay gente que está de vuelta y ya le importa un comino lo que le diga el jefe, porque ya saben que no van a subir más, pero la gente que se cree que va a hacer una carrera profesional son los primeros que se achantan y dicen, cuidado. Pero históricamente lo que ha ocurrido es que el personal de conducción tenemos unas condiciones establecidas que nos amparan, digamos, ¿no? Escogemos las vacaciones, escogemos... Bueno, ellos también. Bueno, pero lo tenemos más estandarizado. Y ellos dependen más del día de fiesta, más a que me lo asigne el de arriba que al que yo pueda escoger directamente. Bueno, ellos tienen un sistema de descansos, pero también se los pueden quitar. Claro, sí. A cambio de que, como ellos pactaron, pues me das tantos euros más al mes. Bueno, pues cuando te haga falta personal, como pasó el otro día en las cabalgatas de carnaval, la semana pasada, ayer y anteayer, sábado y domingo, pues claro, que le faltaba personal y que hicieron. La gente tenía fiesta, se la quitaron, porque claro, tiene una disposición en su pacto de mandos que, por pagarme cuatro euros aquí, te puedo quitar la fiesta que cuando me haga falta. Bueno, es lo que tiene, priorizar el regalito económico puntual a las condiciones laborales. Si las tuvieras bien establecidas, eso sería más difícil. Pero después, a la hora de protestar, pues cuesta más levantar a esta gente. Pero si aún así se han movilizado, es que realmente... Bueno, han ido a votar, movilizarse... Bueno, pero eso ya en sí mismo... Se han movido. Se han levantado de su asiento. Fuera de su horario laboral, digamos, se han preocupado de sus condiciones laborales. O sea, no han salido... Pero lo que debieran es tener unas condiciones laborables estables en que no dependan de su jefe inmediato, en que decida a ver su día a día. Lo que haga su jefe inmediato es el que si le pagan los objetivos o le pagan los incentivos o no sé qué, pero lo demás, lo que tienen en el convenio lo tienen garantizado. Su sistema de descanso lo tienen garantizado, sus retribuciones económicas las tienen garantizadas, todo tienen garantizado. ¿Qué pasa? Que hay unas partes que sí que dependen, lo que llaman la bufanda, que son los objetivos que cobran, pues dependen de la apreciación de sus mandos, de sus superiores. Bueno, ahí está, lo único que es variable. Pues vamos a ir acabando el programa, que hoy viene otro programa. Estamos hablando de niveles 8 y 9 para arriba, ¿eh? Los 5 y los 6 no tienen estas cosas. La gente del centro es un nivel 6 y Nike es un bueno, nivel 6. Bueno, están inventando es un nivel los CESOP o los no sé qué, eso, otra sí, letra. Eso es lo que quieren poner en la empresa. CESOP y CESOP, sí. Bueno, pues nada, vamos acabando el programa. Ya digo que ahora viene otro programa después y tampoco nos podemos pasar mucho. Dos cosas os quiero recordar, que veo que hay mucha polémica por ahí. Las tarjetas T4. Veo que todo el mundo tiene dudas de cuándo caducan. Las tarjetas T4 este año caducan el 31 de diciembre del 2025, ¿eh? No han caducado el 28 de febrero. Que hoy ha habido muchos problemas con las máquinas que no las daban ayer y anteayer. Bueno, desde el día 28. Pero hoy sobre todo se ha hecho más patente al ser día laborable. Que las máquinas, las validadoras las dan como caducadas y no están caducadas. Es un error. Un error informático, bueno, un error o que no lo han configurado bien, que duran hasta el 31 de diciembre del 2025. Y otra cosa, recordar... O sea, que si viene una persona con esta problemática, pues le dejáis pasar. Hay que dejarle pasar, claro. Su tarjeta está en vigor. No es que las estén vendiendo inconveniente, o sea, de manera fraudulenta ni nada, sino que sí, están bien vendidas, ¿eh? Pueden utilizarse. Y también recordaros la movilización del 8 de marzo. Hemos dicho que quedamos en el carrer de Aribau con Gran Vía, allí al lado de la Plaza Universidad. ¿A qué hora, Elisenda? El inicio de la manifestación es a las 6, pues un cuarto de hora antes, pues por ahí nos vemos. Donde veáis banderas de la CGT, pues... Ahí quedamos en el bloque mixto para poder ir todas de apoyo, todos y todas de apoyo. Sí, ya sabéis, como otros años, que la primera parte es bloque no mixto, pero CGT siempre nos unimos al bloque mixto. Perfecto, pues nada, como siempre nos vamos a despedir con un poco de musiquita aquí de Rafael, la canción del trabajo, por si no la encontráis. Hasta la semana que viene, un abrazo a todo el mundo. Salud. Salud. Dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona,